porque espero donde vive, desespero pues soy la mujer que te añora, que te quiere, dime ahora que te detiene, porque espero donde vive, desespero pues soy la mujer que te añora. Claro que te detiene. Quiero tenerte en mi habitación y la noche entera contigo.